Atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cumbia Masiva, el programa de Cumbia de Economía y Economía de Cumbia y Cumbia. Economía al ritmo de la cumbia. De Radionauta 106.3. ¿Cómo les va en esta tarde de mierda? De jueves. Muy bien. ¿Qué les pasa a la primavera? La primavera vino, llegó el sábado y se fue el domingo. Dijo, esto no me gusta. Informó Mariano. No solo eso hizo la primavera, sino que ayer a una amiga muy especial nuestra, cuando quiso oler una flor, ¿no? Sí. Propia de esta época. Oler. Ella no le gusta leer mucho, así que fue a oler una flor y se clavó la hoja de otra planta en el ojo y ahora, bueno, tiene una úlcera en el ojo. Sí. Uy, ¿en serio? O sea, una primavera con lluvia, dañina. ¿Qué flor te hace eso? Flor de mierda. Flor de mierda. No es un buen tiempo para los soñadores. No es. Bueno, acá estamos en Radionauta 106.3. A mi lado izquierdo se encuentra Mariano Feliz, economista, sexy, atrevido, radionáutico. ¿Cómo andas, Mariano? Bien, ¿cómo andas, Belén, vos? Bien. Me gustó la descripción. ¿Te gustó? No sé si es fehaciente en todos sus sentidos, no importa, pero... No, ¿quién sabe? Los que escuchan no saben. ¿Quién quiere oír que oiga, Mariano? Es así, ya lo dijo... ¿Quién lo dijo? No sé. Moria Casán. Quiero oír que oiga. Moria. Baglietto. Mirta. No, la cantaba Baglietto. Baglietto y Lito Vitale. Soy muy joven para eso, no lo sé. Bueno, Kimei. Bueno, a mi lado derecho, Kimei, que se hace la joven. Gracias. Poeta, niña. Gracias. De 15 años. 16. 16 son las primaveras. Claro. Gracias, Belén, por presentarme. Estoy muy contenta de estar en este programa. Mariano. ¿Cómo andas, Kimei? Bien. ¿Estás mejor de salud? Se puede decir que sí. Se puede decir que te manchabas. No, mentira. Sos tan desagradable a veces. Bueno. Rozás con lo desagradable y te sumergís en ello. Me sumerjo en ello. Bueno, esta tarde la vamos a intentar levantar como podamos, porque está horrible, pero nosotros estamos muy bien. Extrañamente estamos demasiado bien para lo que es el clima, pero es así. Estamos bien, tenemos mate, tenemos bizcochos, tenemos la radio y tenemos a Pablito Lesiani, nuestro operador. Mejor del mundo mundial. Y él se aplaude solo. Ahí. A nosotros no nos puso nada y el chabón se arenga solo, pero está bien. Que hay que tener un poco, hay que fortalecerse uno mismo, ¿sí? Hay que hacer siempre fuerza. Las masas agitan. Pa, li, to, to, to. Pa, li. Bueno, acá estamos, somos lo que somos. Tenemos un montón de cosas en el día de hoy. Demasiadas cosas tal vez en la pauta, me parece. Tell me. Tell me, I want to tell you all the things. La perla blanca. Una cosa divina vamos a tener hoy. Hoy para empezar tenemos una entrevista con los participantes y las participantas de la Red Socioambiental Regional, que mañana van a hacer una movida por Plaza San Martín y por los semáforos. Así que sí, vamos a estar acá. Vinieron ya al piso los muchachos, el muchacho y la muchacha. Y también vamos a tener, las noticias. Que vos banda de noticias, banda de noticias. Banda de noticias, chabón. Banda de noticias de las que hay que saber. Lo que a la gente le importa. De todo un poco vamos a tener, ¿no? Me parece. Sí, sí, y vamos a tener de columnista hoy, ¿a quién? Sí. ¿Quién es nuestro columnista? Suponemos que Malas Lenguas, Malas Lenguas. Tus Ojos, como se llama ahora, va a venir. Ahora cambió. Sí, ahora cambió. El Facebook lo obligó a cambiar su nombre, eso es lo peor, ya es la última. ¿Qué onda con Facebook? ¿Qué le pasa? Está como hace mal. Lo que quiere. Yo por siempre dije la verdad, entonces nunca me tuve que cambiar el nombre. Yo está siempre bien. Dije que me llamaba Kimei. Acá de nuestra compañía se van a avivar, que no se llama así como dice que se llama. ¡Ah, es verdad! Vos tenés un nombre. Y un día le van a hacer cambiar el nombre. No se puede decir eso. No diga nada. Aparte es tremendo el Facebook, porque te hace recordar, viste, te tira fotos de hace sí, dos años. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? No sé qué onda. Festeja es. Fotos que tuvieron, no sé, mucha trascendencia en ese momento. ¿Habrá pasado alguna vez que te recuerda una foto con tu ex? Hace tres no. años. Sería un estuviste garrón. En, no sé, clave. Las Bahamas con... Lo eliminas. Ahí cara de guau. Guau, wow, estoy feliz, ahora me quiero matar. No, yo sabía que era un boludo. Por lo menos, por ahora, cuando te aparece ese mensaje, dice abajo, esto no será publicado menos que lo compartas. Claro. Entonces te lo muestra claro. Como para que vos digas, esto da para recordarlo, o esto mejor... Mejor no. Guardarlo. Mejor olvidar. Sí, sí. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo sí. olvidarla? ¿Nos ponemos nostálgicos con esta tarde de lluvia? Yo, puede ser, un poco sí. Nos ponemos mal, ¿no? Pero depende, yo... depende del estado en el que esté. Claro. Si está bien, te da ganas de más. Claro. Si está mal, te da claro. ganas de matarte. Claro. Claro. Sí, bueno, pero igual, yo hoy, comparativamente con ayer, la verdad es un hermoso día. Ayer sí. fue un día sí. para tirarse de un balcón. Horrible. Hacia el asfalto. Yo ayer no me di cuenta porque tengo un trabajo muy pesuti los días de ayer. Ah, entonces pasa carga como nada. ¿Carga bolsas en el puerto? Cargo bolsas en el puerto y no salgo. Es como que no me cae el clima. Cargo toda la tarde. Entonces como que nada, no, me di cuenta. Bla, bla, bla. Pescado. Así cualquiera. Pero sin embargo tenés las manos como una princesa, querida. Sí, yo me pinté las uñas, pero se me despintaron. ¿No te diste cuenta de la lluvia de tanto que trabajaste? No, no te juro, negra. Te digo que lo del puerto es verdad, querida. Yo te creo. Bueno, cualquier cosa estamos diciendo. ¿Qué podemos quieren? Decir las vías de comunicación. Dale, mañana. Suele ser importante en Bicycle. No lo voy a hacer esta vez. Ay, mira cómo ponen la nuca. Mira. El teléfono de la radio, de Radio Nauta FM 106.3, es 451-6917. radionautafm@gmail.com, el correo electrónico, radionauta.com.ar, la página web donde pueden escucharnos en online, vía web. Vía web, online. En la nube hablan ahora, no sé bien qué es eso, si es lo mismo, ¿no? En línea. En línea. ¿Mm? El Facebook de Radio Nauta es Radio Nauta, el Facebook de Cumbia Masiva es Cumbia Masiva. Bien. Y el Twitter de Radio Nauta. Twitter. Radio Nauta. Te pido por favor que lo digas como corresponde. Como estamos en un país internet, de decente. Twitter. Vos decís Chevron. Chevron. Chevron. Y te decís Chevrolet. Twitter. Chevrolet. Sean Chevron. Usé mi Twitter. Cualquiera. Es como esos cursos que te. El gato. ¿Cómo es el gato está sobre la mesa en inglés? De qué. De cat is on the table. Todas frases que a nadie le importa y jamás la dirías después en tu vida cotidiana. Claro. No, por eso. No tengo gato, así que menos de estar en la mesa. Y yo no tengo mesa, así que... Yo en Chevron usé mi Twitter. Bueno, dale. Dale ya. ¿Ya está? Bueno, ya está. ¿Tenemos una comunicación telefónica? No. No. Pablito se hace el que hablas por teléfono, en realidad. Lo llamaron a Pablito. Claro. Pizzas. El otro día llamó Eduardo el titiritero, la otra vez. Es verdad. ¿Sí? Haciéndose el que llamaba de España, no sé dónde. De España. Sí, viste cómo es el señor. ¿Hablaron de cómo nos fue la fiesta el sábado 12? Obvio. ¿Contaron no los medios que había que contar? No contamos esas cosas porque no parecía que había que guardárnosla. ¿No contaron quién se besó dentro del baño? No, porque no lo vimos. Yo no lo vi, por lo menos. No sé vos si lo viste. ¿Vos lo viste, Jiménez? O si fuiste testigo o fue participante, no sabemos. Las dos cosas. Pero no lo voy a contar. O sea, vos... Puta el misterio. ¿Vos te besaste dentro del baño y lo querés contar? No. ¿Querés que sea un chisme para todos? Me encantaría. ¿Sabés qué olor besarte en este baño? ¡Ay, no! ¿Está? No, bueno, a veces no tiene olor. Yo me acuerdo una anécdota de cuando era pequeña, ¿viste esas fiestas de egresados que había en Block? Sí. Estábamos ahí, escuchá lo que pasó. Había un chico muy conocido que era del clan de la... De los Capucho, dirigentes de... No, el clan de los dirigentes del Lobo, porque nosotros nos movíamos del como... Del clan. Como no, una familia, sí. No quiero decir nada. Sí, una sí. familia Ajá. medio importante... De ahí del club, bueno, que había uno que era muy lindo, ¿no? Un típico rubio, qué sé yo. Sí. Y bueno, vi una chica también muy linda de mi escuela. Bueno, ellos se empiezan a besar y el chico le vomita adentro de la boca. ¡Ay, no! Sí. ¡Ay, no! Le vomita dentro de la boca. Paca. Y a partir de ahí empezó a decaer su popularidad, cayó. No sé, la verdad que en general no, porque viste que siempre el tipo pasa desapercibido. Claro. La asquerosa es la mina. ¡Ay, claro. qué sé yo! Bueno, viste. Seguro ella era la boluda a la que vomitaron. Claro, viste, siempre pasa lo mismo. Pero y no el pajero que no se banca un trago que vomita. Esta es la sociedad en la que vivimos. Si no sabes tomar, querido, no tomes, no le vomites a ella en la boca. Es terrible, esa anécdota es asquerosa. Pues estábamos y decíamos, no, ¿cómo que le pasó esto a Pirula? Ay, me encantan las historias. Bueno, pero yo no voy a decir quién se besó dentro del baño. Es la consigna de para ganarse las pizzas. Yo lo vi colorado ahí, dentro del baño. No sé. Con el witchy. Ah. No sabemos. ¿Quién esa no la sabía, esa no la sabía. ¿Quiénes se besaron adentro del baño de Olga Vázquez? Ahí está, la consigna del día de ¿Puede hoy. Puede ser una cosa real, puede estar inventando todo. Nadie nunca lo sabrá. La paloma que estaba en la fiesta. Che, la paloma murió. ¿Ustedes sabían? No. ¿Cómo sabe que murió? Bueno, pasó esto. ¿Lo cuento ahora? Sí. No sé si... Si no da tiempo. Sí, sí. Había una paloma, ¿ustedes recuerdan en la transmisión en vivo? Que ¿Había una paloma blanca sentada en el verde limón? Sí, había una paloma gris sentada arriba de la tela de la chica que da clase de tela. Sí. Que pin, que pan, la paloma, empezó la banda de cumbia, Agua Sucia y Los Mareados, sí. Y empezó a revolotear, ¿viste? Caía, caía, caía. En eso, la paloma va hacia uno de los chicos que tocaba el güiro, que tenía el palo. ¡No! ¡No! Yo la estaba no. siguiendo a la paloma porque la quería agarrar y llevarla. Y el chabón levanta el palo, la golpea a la paloma, la estrola contra el ¡no! Pared. ¡No me contaste nada de esto! Y sale la plumita para toda no. la llevarla a la cabeza y digo, ¡no! Se murió. Es como de televisión. ¡No puedo creer! Cayó muerta atrás seca. Y el chabón del güiro miraba para atrás porque sabía que se había muerto y bueno, tenía que seguir tocando porque el show debe continuar. ¡The show's the one! ¿Cayeron la Asociación Protectora de Animales, de palomas? Nadie dijo nada. Nadie vio nada. Acabás de hacer una denuncia gravísima. Lo bueno es que si hubieran sacado la foto eran todas palomas atrás del chabón del güiro. No puedo creer cómo me contaste esta historia. Estuvimos todo el domingo juntas. Estabas después. Ocupada dentro del baño. No, pero no precisamente dándole beso a nada. No, limpiando, no. Bueno. Caí presa de un rumor que yo misma inventé. Claro, vos solo dijiste que por ahí eras vos la protagonista. Bueno, basta. En breve tenemos la entrevista con los participantes de la red socioambiental, así que mejor vamos a un tema de cumbia, porque dijiste el tema musical era muy antiguo. Vamos a una cumbia y continuamos en cumbia masiva. Masiva. Ahí va. Economía sin vueltas. Bueno, la cumbia para mí creo que es una expresión popular. La economía es todo. A nosotras nos gusta mucho la música, la cumbia moderna. Cumbia moderna, cumbia moderna. Me gusta más la cumbia vieja. La economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. ¿Qué es lo que más me gusta de la cumbia? Bailar súper apretado. Masiva. Cumbia masiva. Pa' que baile. Continuamos en Cumbia Masiva y como lo prometimos, lo traemos. Estamos acá con los chicos de la red socioambiental, los chicos y las chicas, diría yo, de la red socioambiental, quienes mañana realizan en Plaza San Martín una intervención, una radio abierta para digamos, denunciar ciertas problemáticas de la región acá, en La Plata. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Enos, bueno, que somos multitud, chicos y chicas. Chicos y chicas. Tenemos a María y a Juan Cruz, María Gabriela, con su verdadera identidad, aquí, y a Juan Cruz, que también ellos participan ambos de la red socioambiental. Bueno, se acercaron acá para contarnos qué es esto de la red socioambiental. Bueno, la red socioambiental en realidad surgió hace más o menos 2 años la intención de empezar a unir todas las causas ambientales que había en la región y empezar a trabajar mancomunadamente, porque veíamos que más allá de que por ahí había una cuestión con la basura, una cuestión con el agua, una cuestión con el desmonte, todo atendía a un problema de raíz. Entonces empezar a unificar esas causas y trabajar en conjunto para tener una mayor fuerza a la hora de proponer y reclamar los cambios. Perfecto. Claro, es una experiencia que, bueno, bien lo dice mi compañera, surge en realidad porque las causas están unidas. Nosotros vemos que la práctica del capital para incidir en el territorio es siempre la misma. El Estado hace de gerencia, de escribanía. Creó un ente supuestamente autárquico, pero que en realidad, como el nombramiento, como el OPDS, es un directorio. El director es nombrado por el gobernador. ¿Qué es la OPDS? La OPDS es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Y bueno, como su nombre indica, coordina lo que sería la política ambiental en el territorio de la provincia, pero bueno, siempre lo hace en función de los intereses que tenga la provincia. Cuando a la provincia le interesa dar lugar a urbanizaciones privadas sobre humedales o sobre zonas absorbentes, la OPDS ni hablar que lo aprueba. O hace los informes de impacto ambiental para que eso suceda, o no los hace y nos tiene pedaleando pidiéndoselo, porque bueno, en virtud hay una ley provincial de información ambiental. No la tienen que dar en 30 días. Nosotros tenemos presentadas notas hace años. Y ni apareció. Y no hay nada. No hay nada. No nos extraña. ¿Quiénes integran esta red socioambiental? Bueno, la red está integrada por algunas asambleas, que en realidad la idea es que se vayan sumando cada vez más, pero también militantes individuales que tengan interés y voluntad de ir trabajando sobre estas causas. Por eso la intención de llamarlo red justamente es para que no sea un espacio cerrado, sino que cada vez vaya nucleando y aunando, uniendo a más personas movilizadas y preocupadas por estas cuestiones. Está bueno. También participan la gente de las asambleas de inundados, ¿verdad? Asambleas de inundados, de la autopista, a la autopista en el Parque Pereira. Sí, activistas, no a los agrotóxicos, fuera Monsanto, activistas que han participado en la asamblea Salvemos el Monte de Berizo, desinflados también muchos de esos compañeros. Por eso también se crea este espacio donde, como dice mi compañera, da cuenta de esa heterogeneidad de formas de participación. Porque, bueno, nada, hay compañeros que han quedado desencantados también porque Tec Plata avanzó, la terminal de contenedores se hizo, se devastaron perdimos más de 100 hectáreas de monte ribereño. Y, bueno, nos hemos encontrado también muchas veces, yo digo que el siglo XXI va a ser una pulseada entre las subjetividades y la realidad. Entonces, a veces las subjetividades, cuando les planteamos estas cosas, capaz que nos ven esencialistas o naif y piensan que estamos hablando de lo ambiental y en realidad estamos hablando de la salud de nuestro pueblo, del derecho a habitar. Y bueno, algunos compañeros se han desinflado, pero por suerte están volviendo como activistas independientes aunque ya no existe la asamblea Salvemos el Monte Berisso, compañeros no al entubamiento del arroyo Doña Flora, y bueno, y otros compañeros que también piden vivienda digna y las tierras, bueno, tierra y poder al pueblo, bueno, el mismo compañero del frente, hay un poco de todo. Está bueno esto de que se puedan unir las asambleas, porque como vos decías, tienen una misma causa, digamos, están producidas por lo mismo, que es la lógica capitalista, el sistema. Este es un programa de Cumbia de Economía, donde hablamos de cosas variadas, pero del sistema capitalista lo hablamos y de cómo interviene en un montón de lugares. Así que si esas asambleas están unidas, digamos, se puede elaborar y se puede llegar a algo más grande. Mal. Hey. Además vemos como el trabajo del capital en su forma... Perdón, compañera, ¿verdad? No te pongas así. Ya vas a hablar, Gabriela. María. Un segundito nomás, porque me dio un pie, porque a veces si no queda como en abstracto el sistema capitalista. Pero en realidad opera de forma tan concreta que acá lo vimos prometiendo fuente de trabajo. Y acá la gente no sabe que, por ejemplo, en Berisso nos hizo... la ampliación del puerto. Si es una terminal de contenedores, o sea, una playa de cemento. O sea, esa es la tecnología que se le agrega a nuestro suelo, digamos, y a unas grúas, digamos, así alquiladas. Nueva Costa del Plata es un emprendimiento que es un barrio privado en un humedal, en Quilmes. Entonces, y el capital, además, con todo su aparato mediático, son cosas muy como concretas. Nosotros lo que vemos que es como una lucha muy concreta y no es. Y por él, lo que yo quería agregar es, primero, que cuando hablamos de lo ambiental, hay que, o sea, generalmente las personas creen que nosotros nos preocupa únicamente preservar la vida de los pájaros o de un árbol, y en realidad nosotros lo que decimos es que justamente por ser parte integrante de la naturaleza, nosotros necesitamos de que esos espacios se mantengan y se preserven para nuestra propia vida. Eso es una diferencia importante con respecto a otras posiciones dentro de lo que se llama la lucha ambiental. Y también otra cosa que es importante es que cuando nosotros hablamos de territorio, más allá de que nosotros nos estamos ocupando de lo que es Berisso, La Plata, Ensenada, la red también vincula a la gente de Bernal, a la gente de Berazategui y de otras asambleas que están luchando por lo mismo. Lo que sí da cuenta es que cada uno de estos, por ejemplo, los emprendimientos inmobiliarios, como lo que ocurrió en la cuenca del río Luján, ocurre en el Tigre, con lo que se llaman las urbanizaciones acuáticas, o lo que va a ocurrir de hacerse este barrio por parte de Techino, lo de Tec Plata, es que están tomando toda un área que necesita el río para poder... tener sus crecidas, ¿no? O sea, el río tiene una costa que se mueve. Entonces, si se rellena toda la parte baja del río, automáticamente las aguas, cuando drenan, quedan alojadas en las ciudades. Entonces, toda esta deforestación que se está haciendo, más la ocupación de los humedales, va a traer consecuencias aún más graves con respecto a lo que es las inundaciones. Por eso nosotros no estamos muy a favor de la cuestión de decir siempre obras, obras, obras, sino pensar en algo integrado y ver cuáles son las obras que se necesitan, pero fundamentalmente la cuestión anticipatoria que exige lo ambiental, porque el daño no puede ser reparado inmediatamente, sino que una vez que se produce ese daño tarda muchas décadas en poder repararse y nunca llega al mismo estado. Hay una ley nacional, bueno, que tiene que ver con esto último que decía María, que es la 25.675, la Ley General del Ambiente. Y esa ley, bueno, establece los principios que tiene que seguir el Estado en política ambiental. Todas las otras leyes se van a marcar en esa, digamos. Y, bueno, establece los principios, entre ellos está el principio precautorio. Está esta cuestión de que si no sabemos qué impacto va a tener, no tenemos que tocarlo. Y no solo atento a los servicios ambientales que presta, sino sobre todo a esto, que no sabemos qué va a pasar. Pero acá hay una situación que es mucho más grave. Nosotros sí sabemos lo que va a pasar. Y no lo decimos en función solo como militantes, sino que hay informes técnicos, muchos de los cuales los vamos a presentar mañana. Así que bueno, a las voces que están ahí, les pedimos que mañana pasen y se manifiesten, porque para eso es la radio abierta, para que nuestro pueblo pueda hablar. Y también para que pueda informarse y conocer estos informes que hablan de esto que dice ella, cómo las cotas de los ríos están siendo afectadas por estas situaciones. Y estamos en una coyuntura muy grave también ahora, de cara a lo que es la ley de bosque, que está por aprobarse, y que ya tiene media sanción en el Senado, y que nos agarró medio, nosotros estábamos planificando ya esta acción y se viene, y bueno, de cara a esa situación también salimos mañana, porque bueno, incumple mucha la adecuación provincial, una vez más incumple muchas de las leyes, vamos a decir esto. Las leyes son en general instrumentos del poder y muchas veces son una cagada. Pero hay algunas que están buenas y, bueno, justo esas son las que, digamos, incumplen. ¿Y esta ley de bosques qué nos traería, digamos? Y la ley de bosques, el principal problema es que hay una ley de presupuestos mínimos nacional que una de las, por ejemplo, una de las principales cuestiones es mantener los corredores de biodiversidad. Entonces, la presentación por parte del Ejecutivo Provincial hace que, la provincia de Buenos Aires, el 6% solamente de la provincia de Buenos Aires tiene bosques. Ese 6%, que es muy poco para lo que es el territorio provincial, está siendo además fragmentado, es decir, no hay un área continua, por ejemplo, en toda la parte de la costa, ¿no? De lo que sería el monte ribereño, se va haciendo según la conveniencia en algunos sectores sí y en otros no. Y además hay unas alteraciones con respecto a cómo están designados, ¿no? O sea, se establece una escala y esa escala tampoco tiene correspondencia con la ley nacional. Entonces, ahora ellos lograron una media sanción en Senado porque presentaron un paquete de leyes junto con unas obras de inundados y lo pasaron bajo tabla y así fue como pasó la ley por unanimidad. Nosotros lo que estamos intentando es que en diputados se incorporen también, o sea, el debate y que se empiece a discutir cuáles son las zonas que realmente tienen que preservarse, hasta qué punto, o sea, marcar esta cuestión de que Techín está generando todo un agujero dentro de esta área de bosques porque ellos están haciendo ese emprendimiento, modificar artículos, es decir, hay un montón de cosas que nosotros estamos observando y que mañana lo que le pedimos a toda la gente que pueda, que pasen para firmar, para darnos el aval, para que nosotros también podamos contarles más en profundidad de qué se trata y si no también en Change a través de internet pueden apoyarnos a que no se sancione la ley. Ahora le vamos a buscar para ponerlo en el Facebook de Cumbia Masiva. ¿Para qué? Lo buscamos en el muro de María, que tiene otro nombre, no le vamos a decir, para conservar su identidad. Su doble identidad. Sí, no, porque si no, complicamos. Se pone antifaz todo. Algunos días de la semana. Sí. Hoy no, vino descubierta. Sí, a su cara lavada. Una de las cosas que también están incumpliendo son, bueno, la continuidad, como bien dijo ella, de áreas protegidas, las cuencas hídricas, que dice la ley de presupuesto mínimo dice que los ríos los tienen que proteger sí o sí. Y esta cuestión de que las zonas que tenían a un estatus de protección previo tienen que tener alta prioridad de conservación. Por ejemplo, las islas Paulino y Santiago acá son paisaje protegido, entonces le correspondía categoría de protección rojo. Se cagan en eso. Y el principio también de progresividad. Ellos en 2011 habían presentado unos mapas que si bien eran bastante chotinguis, eran mejores que lo que están presentando en 2014. Claro. Y eso es algo que no pueden hacer tampoco, porque se supone que siempre se protege pa' frente, digamos, nunca, claro, nunca para atrás. Aprovecho y le agradezco a Mariano que se está dando unos mates piolas también. Bien. No, lo que quería hacer hincapié en lo que ustedes también dijeron, para hablar más de la cuestión de La Plata, de las obras que se realizaron acá. Porque querías preguntarles, porque sé que tienen conocimiento, de cómo fueron realizándose las obras. Porque lo que sabemos es que una obra por acá, una obra por allá, sin ninguna coherencia como para estar seguros de que no nos vamos a inundar, ¿no? ¿Vos estás refiriéndote a las obras por las inundaciones? Sí. Bueno, yo participé activamente, porque en realidad provengo de esas asambleas. Las obras de las inundaciones se hicieron primero en forma fragmentada, es decir, aisladamente. Y la obra de las inundaciones, para toda la gente del periurbano que esté informada, se hizo para sacar el agua del casco urbano, porque en realidad la burbuja inmobiliaria exige que el casco urbano de la ciudad de La Plata no se inunde. Entonces, lo que hacen es tirar el agua hacia los costados de lo que sería el casco urbano. Y para unas lluvias, yo ahora no me acuerdo en este momento la cifra, pero son muy inferiores a las del 2002. Es decir, nosotros tuvimos una serie de lluvias progresivas, 2002, 2008, la del 2013, que fueron cada vez en aumento, ¿no? El volumen, los milímetros y la cantidad de tiempo que duraron esas lluvias. Y en realidad esto Arlía en su momento lo dijo con mucho desparpajo, que de ninguna manera iban a hacer unas obras que pudieran contener esa cantidad de lluvia. Y el plan de contingencia, que es una de las cosas que sugirió la Facultad de Ingeniería en su momento, con todas las salvedades que uno puede hacer de ese informe, tampoco se llevó a cabo. O sea que no hay ni un plan de contingencia, que sería una cosa bastante sencilla. No se retomó. Bueno, pero además es de la mochila. No, lo que pasa es que el plan de contingencia es una cosa que cualquier país civilizado lo tiene. Que yo en Cuba, en un montón de lugares que hay huracanes, la gente no se muere porque sabe hacia dónde tiene que ir. Entonces, si nosotros tenemos las altitudes y a vos te indican en el lugar donde vos estás parado, hacia dónde tenés que desplazarte, se evitarían un montón de situaciones penosas que fue en realidad lo que ocurrió. Entonces, no se hizo eso, tampoco se restablecieron los medidores para poder hacer los alertas de una manera precisa, que eso había un convenio con universidad y que se discontinuó en la época de Bruera y no se recompuso en este tiempo. Las obras tienen esas dificultades. Además, hay una creencia al entubamiento, no se hicieron reservorios, es decir, hay una cantidad de obras que no van a solucionar. Y además, esto lo digo a ojo y a título personal como arquitecta, el hormigón que utilizan parecería un hormigón precario, no un hormigón definitivo. En muchos casos hay alcantarillado y no puentes, y la gente cree que es un puente y el agua por ahí no pasa, por eso en las últimas inundaciones hubo todos esos problemas. Es decir, hay muchas cuestiones que uno podría hablar. Además, no nos olvidemos de todas las líneas paralelas que hay al río que van generando ciertos sistemas de diques, ¿no? El Belgrano, el Centenario, la vía del tren, la autopista y el terraplén costero son todas líneas paralelas a la línea de la costa que van generando, obstaculizando el escurrimiento natural de las aguas, más la pérdida de superficies absorbentes que tenemos debido a que todos los corazones de manzana de la ciudad están pavimentados para tener autos. No sé, si querés sigo hablando 2 horas más. Ya con este día de lluvia y con todas estas novedades, nos vamos a tirar por la ventana. También. Bueno, no, pero los bosques tienen un gran poder de retención, lo mismo que los humedales. Entonces, por eso para nosotros es tan importante que podamos mantener el tema de los arroyos, de las superficies absorbentes. O sea, no es que nos moviliza esto que yo decía, el amor por los... No es capricho, es lógica. Una acacia o un sauce pueden bombear hasta 400 litros de agua por día. O sea, estamos hablando de esos volúmenes. Y una cuestión más. Hay también subejecución del presupuesto, que es una práctica que tenía el gobierno de la ciudad respecto a unas cuestiones, y ahora la provincia de Buenos Aires lo está haciendo. Hay subejecución del presupuesto para las obras. Había 4.000 millones de pesos y se ejecutó solamente el 19%. Entonces también hay mucha gente, porque ahora lo único que en lo que se avanzó es que hay veedores de las asambleas viendo la ejecución de las obras. Están viendo esto los compañeros. Así que bueno, me parece que está para decirlo porque es como... Y también seguimos... Se la afanan, ¿entendés? O sea, y además de las obras, también seguimos reclamando justicia para los muertos de las inundaciones, que hasta donde pudimos se pudieron llegar a determinar dentro del juzgado de área, son algo cercano a 90 personas. Muchos sospechamos que hay más, pero bueno, seguimos pidiendo justicia para eso. Así es, les agradecemos mucho a María Gabriela Sánchez y a Juan Cruz, que ellos participan en la red socioambiental. Así que los invitamos mañana a todas y a todos a partir de 1:00 p.m, ahí en Plaza San Martín, acá en la ciudad de La Plata, para que se acerquen mañana viernes 25, desde 1:00 p.m. hasta 4:00 p.m. va a haber este encuentro socioambiental regional, donde va a haber de todos, o sea, todos los grupos políticos, asambleas, activistas independientes que se quieren acercar a conocer la problemática, se puede acercar, va a haber radio abierta, mesas de difusión, se va a leer el documento de la red socioambiental, va a haber exposición de propuestas y bueno, se van a hacer todo y va a estar también para firmar para la ley de bosques. Y Belén, también otra cosa, si hay personas que tengan alguna causa ambiental en su barrio y no sepan de qué manera canalizarlo, se pueden acercar a nosotros para que les ayudemos y los orientemos. Perfecto. Les agradecemos mucho nuevamente, muy clara, toda la data que nos tiraron. Ahora no sabemos qué hacer con tanta información. A ustedes, compas. Bueno, muchas gracias y nos vamos a un tema musical y nos vemos mañana 25 a 1:00 p.m. ahí en Plaza San Martín.

se senta entre 10 y 11, los sábados en los barrios de Berisso. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Domingo 27 de septiembre. De 15 a 18 horas. Cumpleaños de la biblioteca Héctor Germán Westergel. Libros, lecturas, juegos, para pasarla bien, estar juntos y revueltos. Grupo invitado especial, El Caracol Bababundo, Juegoteca Ambulante. 14 años de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. En el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11, La Plata. Domingo 27 de septiembre, de 15 a 18 horas. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Pumba, no más. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Qué tristes que estamos, Mariano acaba de irse. Estoy triste yo. Lo mandamos a comprar un atado de puchos. No puedo creer lo que acaba de pasar. Se enojó. Se enojó, dijo, este programa no tiene nunca economía. ¡Ay, ay, volvió! Apareció. Se había ido a comprar yerba. Ah, fue abajo, fue de ay. Terror, de terror ustedes, de terror. Dijimos, no hay yerba, ¿qué hacemos? Y Mariano se ofreció a ir. Salvé las papas, porque si no se podía se pudría todo. Pablito, te mira con... Estás haciendo mucho ruido. Estás haciendo un escándalo para entrar al estudio, ¿sabes? Bueno, sí. Esto porque ustedes se apuraron, no me esperaron. No, yo no sabía que había sido a esta cooperativa de consumo que estaba acá abajo en Olga Vázquez. No iba a ir a comprar un emprendimiento capitalista, ¿o qué te pensás? Obvio, mejor comprar acá, que obvio. Está lleno de productivos autogestionados. Oh, Centro sí. Cultural de Olga Vázquez, 60, 10 y 11. ¿Para qué voy a ir a disco? Si disco, pagas más. Paga si pagas menos. Más, es porque querés. Olga Vázquez. Olga Vázquez. Acá hay muchísimos... ¿Me trajiste el vuelto? Ah, bueno, nada. ¿Qué compraste? ¿Yerba Playadito Premium? Yerba Brava. Titrejú, que es de una autogestionada, de una cooperativa de trabajo de Misiones. Con el punto de autogestión me tenés cansada, ¿sabes? Siempre das explicaciones con eso. ¿Viste? Y no es eso la vida, ¿sabes? A mí me falta amor todavía. Ah, bueno. Quiero hacer una novela. ¿Cuándo vas a hacer el teleteatro? Cuando vos lo escribas. Vos sos la... Bueno, prometo hacer uno para algún programa, no para el próximo, no lo sé. Quizás sí, porque tengo problemas de ansiedad y por ahí me voy a escribirlo ahora. Ahora no, por favor. Uno. Dale. Bueno, yo quiero, ¿puedo ser una actriz? Obvio, amiga, vos vas a ser la actriz protagonista si no. Vos sos nuestra conductora. Yo quiero ser una... Yo te voy a dar, quiero, te voy a dar mi personaje. Bueno, vos dame tu personaje y vos dame tu personaje, Mariano. Bueno, ¿cuál va a ser el tema y cuál va a ser el personaje de algo? Y eso, bueno, dame un poco de libertad porque elegí vos tu personaje. ¿Yo qué elijo? El tuyo, tu personaje, y entre todos y todas elegimos el tema. Bueno, no sé, puede ser. Tiene que ser de amor. Asamblea. Tiene que ser de amor. De amor, amor romántico. ¿Por qué de amor romántico? Romántico? Todas las historias. Pues yo hago de Príncipe Azul. No. Pitufo soy yo. Mariano. ¿Qué? Bueno, el Pitufo no tiene otra que ser el Príncipe Azul, no puede ser otro color. Un aparte de ese color. Igual ahora vamos a dejar en suspenso el tema del poliamor, me parece. Vamos a esperar a ver si llega malas lenguas. Y lo conversamos con él. Y mientras tenemos otras noticias, porque a nosotras nos gusta informar lo que realmente lo que la gente quiere saber. Lo que está pasando en el mundo. A lo que la gente le importa. Y tenemos una infinidad de noticias, pero impresionantes. A mí me gustaría empezar, no sé, a ustedes. A mí me gustaría saber un poco, ¿qué está la posta tenés vos, Mariano? Yo no llegué a leer esta nota, pero me parece una nota muy divertida. ¿Cuál? El de los premios a los científicos. Ah, los premios... Esa es una super nota, muy importante. Es muy buena. Porque viste, acá está el premio Nobel que se lo dan como a los tipos que son unos capos de algo. Mentira, sí. ¿No? Porque se lo dieron a Obama. El premio Nobel de la Paz. ¿No? Imagínate que no da. Go home. Y ahora dicen que se la van a dar a que lo quieren dar al Papa Francisco. Se lo quieren dar al Papa, dicen. Ya, bueno, cualquiera. Perdóname, le da. Francisco. Claro, no. Y lo que hay ahora es un premio que se llama Ig Nobel. Ig Nobel, que tiene que es como lo innoble sería, ¿no? Claro. El premio innoble. No encuentro los papeles. Yo pensé por innovador, ponele. Innovador, claramente. Vos busca tranquilo. Yo busco tranquilo, hace el ruido que tengas que hacer. Ahí está, mira, ya encontré la nota, porque acá me lo tiran así, el paquete. Perdóname. No me esperan. Mariano, perdóname, pero pensé que era más eficaz. Era, sí, viste, no tengo esa habilidad con las manos. No pusiste Pablito está jugando el fútbol, te voy a poner el Bueno, los premios Ig Nobel, ¿de qué se trata? Son como los premios que le dan a los científicos, sí, pero por hacer cosas que, no sé, no sé si da para darle un premio, pero no sé, puede ser. ¿Vos qué decís? ¿Y quién dice? ¿Quién elige por qué dan premios o no? Se puede dar premio por cualquier cosa. Por cualquier cosa puedes dar un premio si tenés ganas. ¡Qué amplia que sos, Kimé! ¿A vos por qué te han dado por premios, por cualquier cosa te pueden dar un premio. Y te yo no sé si me dan algo. Nunca me dan un premio. ¿Por qué te gustaría que te dieran un premio, en realidad? Sí. Me gustaría pensarlo. Pensalo. Me gustaría tener un premio de bailarina. No soy bailarina, así que me gustaría saber bailar y tener un premio por eso. No, pero no, un premio por algo que sepas hacer, no por algo que no sabes hacer. ¿Cómo sería? Claro, un premio que a vos te gustaría que te den. Acá levantan la mano. Belén ya sabe cuál es el premio que te va a dar. No, yo a vos no. Ah, vos mismo. ¿Qué premio te...? Yo te podría dar un premio a vos. No sé, porque viste, me dicen que hago bullying. Hacémelo. No te digo nada. Decilo. Desde ahora me lo decís. No sé. No, bueno, a ver, decilo que ibas a decir que no te vas no, a No, yo me pondría un premio, o a todos los que trabajamos, el premio a todos los días ir a trabajar. Es verdad, eso vos siempre te indigna mucho. Yo no puedo creer que haya que ir a trabajar todos los días. ¿Te das cuenta? Todos los días. Me levanto, vos también. Porque yo te daría un premio a vos, a mí, a vos, Mariano. Gracias. Todos los días. Me gustaría fucking verga. Hay que ir a trabajar. Yo todos los días voy a trabajar. Todos los santos días. No, si yo no lo puedo creer. Cada vez que me levanto digo, no me voy a acostumbrar nunca. Y no. No. Porque yo veo gente que por ahí un poco se acostumbra. A la tristeza te acostumbras. Arbolito. Sí, te acostumbras. De eso hablamos. Volar todos los días te acostumbras. Ay, Mariano, me encanta esa capuchita que tenés. Está cantando repitufo. Esa canción. ¿Viste? Yo ya dije, Así que bueno, pero eso es verdad. Otro día podemos hablar sobre el derecho a la pereza. Tal cual. Sí, que no es algo así, dicho así, al voleo. No, hay toda una no. ciencia de la pereza y del no trabajo que está estudiado. Hay un pitufo que es el perezoso, ¿sabías? Ah, sí, me acuerdo. Yo veía los pitufos. Eran como... Eso es ese momento. Dicen que eran medio nazis igual los pitufos, no sé. Sí, habría que discutirlo. Había un análisis en Facebook, obvio, que esas cosas circulan no por internet. Circuló de que había una cosa medio extraña en los pitufos que te hacía dar cuenta... Más allá del calor, que era medio extraño. Claro. Arrancando por el color. Más allá del color, que era rarito, y las capuchas con los pañales, era todo raro. Era bastante raro todo. Bueno, volviendo al premio del Ig Nobel, si les parece. Contame todo. Ig Nobel. El primero de los premios que se dio, por ejemplo, tiene que ver con lo siguiente. Ustedes saben que vos metés un huevo en el agua caliente, lo mantenés durante unos minutos y el huevo se pone duro. Por supuesto. Hervís un huevo. El famoso huevo hervido. Hay gente que no lo sabe igual. Hay gente que no lo sabe, especialmente una chica que conocemos nosotras. No digamos el nombre. ¿No sabe hervir un huevo? Había una amiga. Voy a contar esta anécdota. No voy a decir quién es. Bien. Obvio. No digamos. No la conoce mucho. Y que vive en Villarguello ahora. Nada. Ahora, recién ahora se mudó a Villarguello. No digas nada. Qué dato. Hay una amiga que ella creía que el huevo duro se hacía poniéndolo en la heladera. Ni siquiera en el freezer, en la heladera. ¿Puedes creer que pensaba que ponía los huevos, cerraba la heladera, dejabas un rato y el rato, tuc, estaban duros? ¿Y sabés quién le dijo la verdad de la milanesa? ¿Quién le dijo? Yo. Y tuve razón por primera vez frente a ella, que siempre me gana en todo. Siempre me gana en todo, siempre les dije, esta no me vas a ganar. Y dije, Lorena. ¡No! ¡Más tarada! ¡Se escapó! Es que tenía la imagen en mi cabeza. Esa persona cuando vivía conmigo, yo le dije, vos, ¿sabés que los huevos no se hacen así? Le digo, sos ignorante, no entendés cómo se nota, que no entendés nada. No, si mi abuela tenía un montón y se le cogieron la vela, va. Y eso que es de campo, eso que es de campo, eso y ya es incomprensible. Bueno, es incomprensible. Pero bueno, ¿qué pasa con los huevos que se hierven? La cuestión es que unos científicos de la Universidad de California, no de acá, digamos, no sé, de otro lado. No estamos en La Matanza, claro, chicos. No, no en la Universidad de La Matanza, sino de la Universidad de California, un científico que se llama Gregory Weiss, hizo Gregory. Un estudio que mostró cómo puede hacer para deshervirse el huevo. What the hell, baby. Y claro, viste, vos lo hervís, se pone duro. Lo deshervís y se pone blando otra vez el huevo. Es muy raro eso. Y acá Belén nos tiró la posta. ¿Cómo era la ciencia detrás de esto? Lo que yo sé, creo que sé, bueno, me la voy a jugar en este momento científico, es que los huevos tienen proteínas. Las proteínas se coagulan con el calor. Sí. Entonces, eso es un proceso que se denaturalizan. No sé cómo vos lo naturalizás otra vez. Pero no estás explicando nada. Bueno, no, lo que no sé es cómo lo hace. Obvio que no sabemos cómo lo hace. Por eso era un premio. ¿Para qué querés hacer de volver a poner blando un huevo duro? Porque no te lo comiste, te sobró la ensalada. Querés hacer un huevo frito con ese huevo duro. Claro, te arrepentiste. No, mejor quiero huevo frito. No es que se te rompió la tele y tenés un polvito para echarle para... ¿De qué estás hablando? ¿Qué de telas es y polvitos. ¿Qué es eso? Son las 6:00 de la tarde. Me hiciste dar calor. No, que no es que algo que sirva para la humanidad. Digo, si me rompe un huevo, ahí vienen 6. Mira, si a mí hay gente que viste que rompe bastante y bueno, uno quiere poder rearmarlos de alguna manera también. Es verdad. ¿Qué vas a hacer? Es así. Bueno, ese fue un premio Ig Nobel 2015. Otro premio de la misma característica, del mismo nivel. Tiene que ver con responder la siguiente pregunta. ¿Alguna vez pensaron cuánto tarda un mamífero en vaciar su vejiga? Yo lo pienso cada día que me levanto. ¿Cada vez que vas al baño? Cada vez que voy al baño. ¿Cuánto tardas? Qué largo. Vos sos una Yo mamífera. Aproximadamente 21 segundos. Bueno. ¿Cómo sabés? Qué grande. Bueno, la ley de la micción, así se llama, viste, le ponen nombre difícil. Micción es el acto de hacer pis. Exacto, ahí viene la traducción. Ella porque es de la rama de la medicina. Dice orina medio litro. La ley de la micción establece, científicamente, como conclusión, que en promedio el conjunto de los mamíferos tarda 21 segundos, como Kimei, en ir al baño y mear. Soy un excelente mamífero. Yo creo igual que a veces es más. Mira que 21 segundos. Varía según lo que te aguantás. Hagamos una prueba un día, ¿por qué? Tenemos que estar leyendo pura ciencia. Yo los reto a ustedes, Cumbia Masiva, incluido a Pablo Lesiani y a Cristian Prieto, a tomarnos unos buenos litros de agua, bien, unos buenos litros de Manaos. Estoy dispuesta. Y a ver cuánto nos cuesta, cuánto tiempo tardamos en orinar todo eso. Me convenciste. Bueno, para el jueves que viene tengamos la estadística. Son muy difíciles. You can do it. Yes, you can. Yes, you can. Para el jueves que viene traemos la estadística. Traemos 5 tarros. Y cada uno va orinando no, en vivo. ¿Lo hacemos acá en vivo, decís? En vivo, querido. En vivo, se escuche. Bueno. Si no, la gente no va a creer. No nos va a creer. Bueno, podemos intentar hacerlo en vivo. Me parece bien. Ahora después de tomar el mate podemos probar. Perfecto. En la botellita esa hacemos. Probemos. Yo tengo otra noticia también. ¿Cuál sería? Otra, ¿eh? Ahora introducción. Dale, adelante. Estamos en primavera. Sí. La primavera antes sea el verano. ¿Y en el verano qué sucede en Mar del Plata, por ejemplo? Comienza la temporada 2015 de teatros. 2016. Ay, claro. Ay, cómo pasa el tiempo. Claro. Ay, sí. Pero sí, el verano sí. Igual empieza antes. No, es verdad. Empieza en diciembre. Pero es la temporada, chicos. La temporada de Marvel. Empiezan las grandes obras de teatro. ¿Y quién más, si no la Semana Sipolitakis, realizarán una obra de muy buena calidad? Obvio. ¿Sabes con quién? No. ¿For why? No quiero saber. Van a hacer una obra. ¿Quién se va a atrever a participar de esa obra terrible de las dos hermanas Sipolitaki que son muy amigas de Moria Kazan? Nuestro dearly gigoló. No, ¿viste? No, me van a hacer una obra de teatro en el 2015 donde las calles de Mar del Plata se iluminarán, o Córdoba, ¿no? ¿Es Mar del Plata, Córdoba siempre? Calle Corrientes, Carlos Paz, Carlos Paz está en Moria. San Luis está de moda. San Luis. Sí. Ay, Mariano. Y hay una ciudad importante de Entre Ríos, que no recuerdo ahora. ¿Colón? Me parece que Colón no. ¿Paraná? Me parece que Paraná tampoco. Bueno, o sea, va a ser Concepción del Uruguay. No me acuerdo. Pero bueno, alguna sede de Entre Ríos también está como de moda en el rubro. Tampoco. Mirá, ¿y saben cómo se va a llamar la obra? ¿Y saben cómo se llama la obra? Diría Larry de Clay. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está el piloto? Se va a llamar. No. No hay respeto a la vida, no hay respeto al amor por la gente, por la empresa, no hay respeto a nada. Pero bueno, hace porque ustedes recuerdan que Vicky Sipolitaki, la amiga de Moria, se sacó una selfie. Sí. Se grabó un video aparte. Grabó un video con el piloto, muy extraño. de la, ¿cómo se llama la empresa esta de Recalde? No tengo ni idea. Austral. Aerolíneas Argentinas. Porque era de Aerolíneas Argentinas la movida, por eso hubo problemas. Porque el piloto sacó una selfie con la Vicky Cipolita aquí y se armó descontrol. No, se armó el quilombo porque salió un video despegó. Con ella despegando el avión. Claro, también. Era un poco zarpado. ¡Me aguanté! Y bueno, capaz que el piloto... ¿Qué fue eso? ¡Aguanté! Nosotros tenemos el audio de aguanta acá. El piloto, capaz que el piloto está produciendo esta obra como para recuperar porque lo rajaron, me parece. Lo rajaron a la mierda. Sí, olvidate. Se le complicó. Que ella después tuvo una movida que quiso ir a pedirle perdón al Papa Francisco, que sacó fotos en la basílica de no sé dónde. Se fue sin corpiño, que todo bien. ¿Qué pasa con eso? Fue sin corpiño a hablar con el Papa Francisco. ¿Y qué tiene? Que fue a seducirlo. ¿Como Dios nos trajo al mundo o no? Como Dios nos trajo al mundo. Con una remera arriba. A mí lo que me llama la atención de las Cipolitakis es que antes eran re parecidas. ¿Y ahora? Y ahora son re diferentes las caras. Parece Yuya una. Se reoperaron, les quedó como mal, no se dieron cuenta que todo el mundo se va a dar cuenta porque tiene una persona igual a ellas. Igual, ¿se acuerdan que las hermanas Cipolitakis, las hermanas griegas, como dice la nota, al principio decían que eran gemelas, que eran mellizas, empezaron a decir eso y después dijeron, no, somos hermanas, nacimos en otros años. Claro. Bueno, pero mejor que esa porque había otras gemelas que decían que eran hermanas, que eran gemelas y no eran nada, ni parientes eran. ¿Posta? Mirta Legrand, que la tiene encerrada en un calabozo a la hermana gemela para que no sepan nada que tiene. ¿En serio? No, en un calabozo no. No es verdad, no lo María. Sé. No dejes darte cuenta que es un chiste esto. No lo sé, pero tiene una hermana gemela. Ella me lo viste con tanta seriedad. No, pero tiene una hermana gemela que está totalmente destruida y que da cuenta a la edad que tiene Mirta Irán el día de hoy. Entonces, está escondida con la cara de piñón fijo sin maquillaje. La hermana de Mirta Legrand. Lo que me muestra Belén en la pantalla, no sé lo que es. Vicky escrachó a Maradona. Estábamos en una fiesta y él se metió mi peluca en. Puto, esta página es lo mejor que hay en el mundo. Vicky Cipolitaki escracha a Maradona. Esto estamos sacando la primicia en vivo. Pero eso para hacer propaganda a su propio show, digamos, de levantar su imagen para llegar a diciembre bien. Obvio que sí. La mediática reveló detalles del episodio que vivió con el exfutbolista durante una alocada noche que ella misma había negado haber estado. O sea, no se acordaba ni había estado con Maradona. O sea, te rajas, si estuviste con Maradona, te acordás. Yo lo recuento. Che, loco, estuve en una fiesta con Maradona, loco. Pero eso suma puntos en la vida social. Sí, depende en qué ámbito lo contás. Si lo digo en el encuentro de mujeres... No sé si te va a sumar muchos puntos. No, ya se viene aparte del encuentro de mujeres. Vamos. ¿Se están preparando ustedes? Sí. Sí. Sí. ¿Cómo se están preparando? Sí, yo no, nada. Yo estoy leyendo el poliamor y por ahí dicen que todas volvemos lesbianas. La onda del objetivo de este año es ver medio torta, que sea un poco. Sí, está bien, me parece perfecto. Oh, no, vemos. Vemos que surge. Vemos que pinta. Claro. Vemos que pinta, sería el clima. O por ahí nos pinta ponernos un puestito del Mar del Plata de. Yo presiento que vamos a tener frío en Mar del Plata esta época. Por ahí de onda aquí. Bueno, yo te digo lo que yo presiento. Bueno, vamos a cortar esto. Basta de decir cosas, ¿eh? Bueno. ¿Y vamos? Una canción, decimos otra noticia. Ya llegó Malas Lenguas en tus ojos al estudio de Radio Nauta. ¿Quieren una más? ¿Quieren una más? ¿Qué quieren? ¿Tienes otra, Marian? ¿Pitufo? Pitufo Lombardi. Pitufo Lombardi. Mirá que puedo ser Pitufo Gruñón y se complica. Bueno, pará. Boludeces no. ¿Qué le mandó Diego Maradona a Moria Kazán desde Dubái? Arena. No. Moria dice, siempre es muy generoso conmigo. ¿Qué le pudo haber mandado Maradona? No sé. Contá todo, dale. Con toda la plata que tiene el Diego, algo importante, así como... Una casa, un departamento en Dubái. Claro, un departamento en una caja se lo puede mandar para armar. Ella tuiteó en su Twitter, agradeció a gracias Diego Maradona por tu maravilloso obsequio, pero no decía qué era, pero la gente, bueno, alocada en el fervor de la primicia, intentó averiguar y Maradona estuvo bastante amarrete, digamos, le regaló un ramo de flores. Me siento Jorge Rial dando esta noticia. Hace un montón que no te das cuenta que estamos hablando de estas cosas. Se dio cuenta. Sí. Después de un año. Hace dos meses que venimos dando noticias de la Cipolitaki, del gigoló. Ella dice que Diego es muy atento y muy generoso. Siempre me manda flores. Además, hablamos por teléfono muy seguido porque tenemos los mismos abogados. Es verdad eso. Morla y el otro, ¿cómo se llama? Víctor Stinfale. Y dice que podrían hacer un perfecto 11, porque yo soy la 1 y él es el 10. Ah, qué bien. No, es muy original, la verdad, la frase es muy original. ¿Qué dos, no? ¿Qué dúo? Mirá si te invitan a salir una noche. ¡Pa, mami! ¡La caravana no mágica! Salís, pero no sabés si volvés. No sabés cómo volvés. Claro. Diego Maradona, Moria Kazán, Sofía Gala. Qué lindo. Iría. Y sí, sí. Me sacaría fotos todo el tiempo. Te las mandaría vos por WhatsApp. Bueno, esto no da más, me parece. Bueno, pero más. Y sí, si vos estás mandando mensaje mientras estamos haciendo el programa, claro. Obviamente que no da más. Porque me aburrí. Bueno, dale, cortalo entonces. Yo tiro uno último, si me dejan. Obvio que sí, Mariano. El último premio Ig Nobel. Si Belén te deja. Si Belén me deja. El último Ig Nobel sobre gestión. ¿Cuál es? ¿Viste que está la frase esa que dicen? Lo que no te mata... Te fortalece. Te fortalece. ¿Y eso es verdad o mentira? Lo que no te mata, y no sé, es una pregunta profunda. Sí, es una pregunta capciosa. Con trampa. Bueno, aparentemente ese no es así. Lo que no te mata, dice acá, la ciencia dice, te hace más... amador. Te hace amar el riesgo. Amar el riesgo. El riesgo. No entiendo nada. A ver, para volverlo a decir. Un científico probó, estudió eso. Y probó que lo que no te mata no es que te fortalece, sino que te hace amar el riesgo. Qué raro. Pero hay gente, claro, para todo. ¿Quién está investigando eso? Hay gente que está arruinando la vida. De la Universidad de Cambridge, Oregon y Singapur a la vez. O sea, deben ser tres científicos diferentes, ¿no? ¿En el CONICET te dan una beca por eso? No. Sí, hay que probar, ¿eh? Hay gente. Me dan una beca a mí, fíjate entonces, Ernesto está estudiando los rayos cósmicos. Bueno, pero es algo que nos va a hacer... Pero eso es mejor que lo que no te mata te fortalece. Sí. Yo averiguo si Dios te ayuda, si me ayudas. Claro, la partícula de Dios, claro, eso es más importante, claramente. Pues la cuestión es esa, entonces, que lo que no te mata, sí, no es que te fortalece, sino que te hace amar el riesgo. Porque claro, vos te tirás de un, por ejemplo, te tirás de un avión en movimiento, volando. Claro. Y te salvás. Sí. Y decís, no es que te fortaleces, si no te mataste en esa caída. No tiene nada que ver ese ejemplo con la, claro, frase. Claro. Encima me parece que te arruina la frase hecha, como bueno, che, lo que no te mata te fortalece, suerte, poder hacer peor. Te caga la frase que sirve, ¿viste? Claro. Cuando sabes qué decir. No, lo que no te mata te hace mejor, que te da más adrenalina. Claro, eso te guste. Un brillito. Bueno. Se acabó, bueno, ya está. Bueno. El operador nos está dando una pauta de que algo está fallando. Vamos a ir a una cumbia. ¿Qué cumbia puede ser, Pablo? A ver. Mario Luis. Creo que el de Mario Luis es tema para... Yo te voy a decir. ¿Viste el de Estelares? Ella dijo... Sí. Es ese. Lo odio. Ella dijo de Mario Luis. De Estelares. Y yo dije... ¿Qué pasa? No, a mí me gusta. No pasa nada. ¿Qué pasa, loco? Bueno, vamos a ese tema, que esto no va para este bloque, no dio para más. Vamos a escuchar a Mario Luis y continuamos en cumbia más. ¡Y va! Mejor comprar acá, que está lleno de productivos autogestionados. ¿Para qué voy a ir a Disco? Si Disco, pagas más. Siempre das explicaciones con eso. ¿Viste? Y no es eso la vida, ¿sabes? A mí me falta amor todavía. Cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Le encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas. Y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Y ella dijo, eso dije, no eres mi amor. Y ella dijo, eso dije, no eres mi amor. Ya eran las 12. Debí irme de viaje, qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero, aquí está mi cariño, ahora no me atrevo, es que ya no somos niños. Aunque le encanta ir a la cama conmigo y no quiere nada, nada más. Y ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Y ella dijo, y yo dije, en el suelo, mientras me abrazaba, me dijo sonriendo, me encanta ir a la cama contigo, pero no quiere nada, nada más. Y ella dijo, y yo dije, no eres mi amor. Y ella dijo, y yo dije, no eres mi programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva, va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, de entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta, FM 106.3 Radio Nauta, Radio Nauta, Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. Para que había encontrado algo, loco. En Radio Nauta está sucediendo Cumbia Masiva. Continuamos en Cumbia Masiva. No me escuchó nada. Siempre me pasa lo mismo. Oye, para mí no te escuchás, todo... no te hola, hola. Puesto, tengo uno puesto que no sé si está enganchado. Acá hay bolsas de galletitas. Mirá. Hay como mucho desorden. Agua del hola, mate, me llamo Cristian y hago la columna más loca que una cabra. Ya que... Hola, Cristian. Ah, sí, ahí creo que sí. ¿Cómo me andan? Me escucha re fuerte. Muy bien. Estoy haciendo todo un acting. Me encanta. ¿No escuchas bien. Nada todavía? No, sí, ahí sí. Escucha, sí. ¿Por qué estás haciendo un acting? No, nada. Ah, pensé que... Un acting de que escuchaba. Todo es un acting, ¿o no? ¿La vida misma no es un acting? La vida es un teatro. ¿O no? La vida es simular, sí. La vida es una moneda. Toda la vida es un eterno simular, digamos. Este programa empezó como algo que iba a ser interesante para la militancia y para hacer reflexionar a la gente que no militaba y ahora es cualquier cosa. Es una... Me parece que está muy bien. De hecho, ¿no le han propuesto hacer todos los días la tarde de la radio? Bueno, para mí sería como una buena revista. Nos encantaría. Sería un sueño cumplido para nosotros, pero lamentablemente tenemos otras tareas que cumplir del índole laboral. Ah, mirá, porque acá no les pagan por hacer esto. Y no, porque esto, bueno, no sé, estamos creciendo. No, me lo estás... ¿Qué estás haciendo? Está conectando el cable de la netbook para que escuchemos y no pasa nada. A mí me gustaría hacer el programa en maya, por ejemplo. En maya. Sí. ¿En maya? En maya. Pero estamos en invierno, llueve. Maya elástica. Maya elástica. Maya elástica. Zunga. En zunga no tengo y no me veo en zunga. Pero hay zungas y zungas. Claro. También por ahí la que está entre la zunga y el boxer cortito está bueno. Esa no la zunga. No tenés que hacer colales, María, no. Yo tenía un novio que usaba zunga. ¡No! ¿Y cómo le quedaba? Bien. Ya, miraste como hiciste los ojitos para arriba. Me acordé. No era muy lindo él, pero le quedaba bien. Mira. Pobre, sí, no tenía cola. ¿Él escuchará esto? No, no creo. Ah, bien, espero bien, que no. Ya está, que se haya la mierda. No era lindo, pero le quedaba bien. O sea, fue como equilibrado la onda que le tiraba. ¿No se depilaba? ¿Tenía mucho pelo? No. Claro, si no es... A mí no me gustaría tener un novio que use zunga. Soy un poco tradicional en eso. A mí tampoco me gustaba, pero me tuve que acostumbrar, porque si no que venía a refrescarme en una pileta. Es verdad. ¿Pero él usaba la zunga acá en La Plata? Sí. Acá en Punta Lara, en la pileta, en el Mar del Plata. Pero no te gusta. No le importaba. ¿No te gustaba por qué? Porque la miraban. Así. Era raro. Yo te puedo reentender que te uses zunga en Brasil, donde pasás desapercibido, ¿no? Claro, claro. Pero acá en Punta Lara. Sos el. Tenía mucha personalidad. Eso hay que asumir. Mucha personalidad. ¿Sí? Yo creo que no me pondría nunca. Nunca digas nunca igual. Sí, pero él me dejó. Ah, por ahí venía la. Él usaba la zunga. Importa, y él vos te dejó. Vos movelo como dice la canción. Él me dejó en Lomas de Zamora. ¿Por qué en Lomas? Ya llegó sé hasta, qué historia es. Lomas y te abandonó ahí. No, yo contá. Fui sola hasta Lomas. Contá. Él vivía allá. Y te fue y le fuiste a. Ah, vamos a tomar un mate. No, dejó. Yo veía las cosas raras. No lo permito cuando no te das cuenta que estaba todo mal. Suele pasar, como decís, ¿cómo andás con el fleto? Re bien, estamos re bien. Fuiste a tomar mate, te dejó y nunca te habías dado cuenta que las cosas estaban mal y que te iba a dejar. Ay, qué horror. ¿Sabes por qué me acordé? Porque fue un 21 de septiembre que me cortó. No, o sea, estamos rememorando. ¿Hace cuántos años? Ya está, tirando. Un montón. ¿10? No, son 7 años, ponele. Un montón. Wow. Y resulta que yo veía las cosas raras, ¿no? Qué raro, che, está raro. No me respondía mucho los mensajes. Ah, algo veías, no algo fuiste veía, una inocente. Pero, no. Y yo viste que a mí tonta, no me... pobre tonta. Claro. Pero viste, la relación era a distancia. Él estaba en Lomas de Zamora. Que pin que pan, veía raro. Bueno, me voy a Lomas, viste, para charlar con él. Bueno, viste que el tal. Bueno. 3 horas. Él, claro, fui y me fumé el tal. Yo sentía como una cosa que me estaban por cortar. Pues yo ya me di cuenta cuando me van a cortar ahí. En el momento ya me estaban por cortar. Bueno, pero veía a ver si la podía... pero ¿no le cortás primero si no te corta él? No, porque yo no sabía bien que... O sea, es como una duda. Leve presentimiento. No pensé que iba a ser real porque fue muy rápido que se enamoró. Sí. Bueno, me dice hola, ya no te quiero más, punto. Uy, hachazo en el corazón. Bueno, todo mal, qué sé yo. Y yo me iba a quedar a dormir allá en Lomas. Bueno, listo, tenía mi ropita. Digo, me quedo igual, me quedo y mañana me voy a la facultad, qué sé yo. Bueno, no quiero que te quedes a dormir. ¡No! ¡Ah! Pero dale, che. Estoy en Lomas de Zamora. Estoy en Lomas de Zamora, son las 2 de la mañana, me pueden meter en la red de trata. Yo estoy preocupada. Todavía estabas para la red de trata, claro. Estaba en esa etapa, ahora no. Y le digo, bueno, dale, posta. No, quedé con un amigo. Se empezó a transformar en un forro desde el momento que me cortó. ¿Te cortó? O sea, me dijo que no, se mató toda la forreada junta. Ah, bueno, le digo. Bueno, te acompaño hasta la parada del Talp. El Talp antes no había sube. Yo tenía monedas, 7 pesos de monedas. Bueno, el Talp 2 de la mañana, imagínense cómo es. Oh, no. Oscuro, amiga. Terrible. Oscuro. Borrachos, botellas de meo que iban rodando por ahí. Bueno, subo, viste que... tenés para meterse, me cayeron las monedas, el chico me quiso dar un beso antes de subirme al colectivo, yo digo, no. De ninguna manera vos vas a hacer esto. Vas a posar tus labios sobre los míos. Obvio, ya pasaste a ser un enemigo. Obvio. Empiezo a tirar las monedas, se me caen al piso del tal. Me ayudan a levantar unos borrachos. Bueno, voy, llego retardo a mi casa, la traba cerrada de adentro. ¡No! No. No, son no, de amores. Día, cosas así. Amores digo, no. Que matan. Matate. Bueno, ahí... Él usaba zunga. Y todo esto salió por zunga. Ah, pero con bueno, razón. Bueno, yo voy a tirar un buen recuerdo para mermar este recuerdo. O sea, yo tenía un novio que creo que lo dejé primero yo y después me dejó él, así que estamos bien. Que tenía buen cuerpo, estaba muy bien, era como el chongo. Bien. El chongo y me desfilaba en zunga, porque tenía mucha zunga. Entonces me desfilaba en zunga y me decía, ¿cuál quieres que me ponga ahora? La azul, ahora la roja y ahora la morada. Y así. Después engordó mucho. Después que él me dejó. Ahí lo largaste. Engordó muchísimo. Y ya fue, listo. Una zunga no le debe quedar. Esto es para vos, escuchaste. Para engordaste vos, muchísimo, ¿sabes? Todo bien, viste, pero no da. Está re bueno que engorde un poco. Este engordó mucho, así que es genial. Sí. Bueno, con este chico después yo volví. Un poco. Volví y le corté yo. Muy bien, amiga. Muy bien. Pero qué tremendo el momento del desamor, ¿no? Cuando. Del desarraigo. Ese es doloroso. Es doloroso, doloroso. Me acordé porque, ¿sabes qué? Fue la primavera y yo sabía que coincidía con el cumpleaños de mi amigo Cristian y no fui a su cumpleaños por esta situación. No, ¿en serio? Sabía que estaba algo... Olía, olfateaba algo. Olfateabas algo, olía, algo olía agua podrido. ¿Puedo contar? Me hiciste recordar. Esto se llama recordar. Recordando. Cuento esto y después vamos a hablar de lo que íbamos a hablar, ¿no? De lo que preparaste. ¿Sí? ¿Quieren? De lo que preparé con mucho entusiasmo. Con mucho esmero y ahínco. O sea, ahínco. Yo, nos habíamos dejado con esta pareja que me hacía los desfiles de zunga. El Gordi, que no era Gordi todavía, por suerte, que estaba muy bien, tenía muy buen culito, estaba todo muy bien. Me gustan los culitos. Nos habíamos dejado de vivir juntos. Y nos seguimos viendo, no pasaba nada, hasta que un día yo le propongo y le digo, ¿por qué no nos seguimos viendo y tenemos sexo nada más? Y hacemos como novio, él me dijo que no, bajo ningún punto de vista. Esa gente que no quiere coger me molesta. A mí me molesta mucho también. Es re simple lo que te pido. Y después, yo no soy muy romántico en la vida amorosa. Entonces hice un acto romántico que creo que fue el último de hace muchos años. Que fue dejarle una cartita debajo de la puerta. Ayer hablábamos de esa actividad. No puedo creer lo que acaba de pasar. Nosotros estamos conectados. Estamos reconectados. Y le digo, bueno, casi le digo el nombre. Igual ya no importa. Más que con Leo está todo bien. Le doy un beso grande de acá, Ensenada, de su pueblo natal. Y le pongo, ya ni me acuerdo bien, pero algo así como Bombón. ¿Qué te parece si no intentamos de nuevo algo? Zaratustra, claro. No sé qué. Saraninga, la sandunga de la conchunga de tu madunga. Todo eso así. Y bueno, yo dije, a partir de que dejé la cartita en la casa donde habíamos vivido juntos, dije, bueno, al otro día, a lo sumo a los 2 días, a lo sumo a los 3 días un mensaje voy a tener de sí. Él. Obvio. No, pasaban los días y no tenía ningún puto mensaje, chicas. A mí mandar notitas y dibujitos y cosas me encanta. Pero tengo que tener un trayecto, tengo que conocer a la persona. Porque una amiga habíamos ayer decíamos... sido pareja, o sea, nos reconocíamos. Ah, por eso, habíamos sido lindo. Pareja. Bueno, le digo todo eso y le mando un mensajito diciendo, che, como a los 4 o 5 días de la semana, ¿recibiste alguna vez la notita? Sí, sí, la recibí. ¿Te parece que nos juntemos a charlar? Bueno, dale, nos juntamos tal día. Tal día yo lo esperé así con mucho... Me cancela y me lo pasa el otro día. Me parece que algo está mal, está muy mal esto. Porque además, muy pateado, te pateaba mucho. Me pateaba mucho, pero además era una persona muy obsesiva en donde vos le mandabas un mensaje y al toque te llamaba y eso. Y después de que habíamos cortado, ya no. O sea, todo era, sí, paso, no sé qué, bla, bla. Pasa un día antes de mi cumpleaños, 16 de junio de algún año de la vida. Yo dije, bueno, sé. Bueno, y me dice, che, sí, recibí... en realidad no lo recibí yo el mensajito, lo recibió mi pareja, que en realidad es mi expareja, o sea, con la pareja que estaba antes que estuviera conmigo, volvió. ¡Ay, no! Y su expareja, que ya no era su expareja, que era su pareja, recibió el mensajito que yo le dejé. No, ¡ay, no! ¡Un bajón! No, no. ¡Un tremendo bajón! ¡Qué garrón! Tuve 6 años recuperándome de eso y así empecé a hacer columnas radiales de género y todo eso. A mí me pasó algo lindo el otro día, ¿lo puedo contar? Ay, contá, estamos hablando de la primavera, el amor y el desamor, sí, me parece. Amor, yo voy a poner el tópico. Estaba acá en el patio del Centro Cultural de Olga Vázquez y estaba por a punto de empezar una reunión y vino un chico que no sé quién es y me dijo, hola, le digo yo, te vine a regalar unos poemas, me dice. Y me regaló unos poemas escritos por él. Y yo me sorprendí mucho. Dije, ay, le digo, muchas gracias. Y él se empezó a ir. Yo dije, yo también escribo. Y él me dice, sí, que ya sabía que yo escribía, que me había escuchado y que por eso me regalaba sus poemas. Ay, qué lindo. No sé quién es. ¿Podemos poner un tema más romántico que no sea el de Sara Eve para todo esto que estamos contando? Pablo, yo te tiro uno que es de Andrea del Boca, no sé si la conocen, que se llama Tonta Pobre Tonta, pero no lo digo por vos, Kimé, lo digo por todas nosotras que somos medios tontos a veces con el amor, ¿o no? Sí, es para verdad. Mí, yo quiero manipular el micrófono. Quiero manipular, quiero manipular. Corre la mano, por favor. Ella quiere gesticular. No, igual no se ve el gesto en la radio. No, está bien. No, pero yo quería tener la libertad de manipularlo yo. Bien, dale. ¿Qué querés contarnos? Cuestión ahí que va. Me parece, bueno, que estamos contando estos actos de amor romántico que nos surgen, que queremos. De que amor también, estúpido también. De amor estúpido, de errores que de error. Perdóname, Pablo, pará un poco. esta cosa de amor romántico, ¿se escucha? Me encanta, se escucha, sí. Que queremos a veces demostrar, como que nos surge el amor. Tenés que escuchar la cortina que está de fondo, bueno. Ay, no, ¿por qué no le es muy buena, pero sigue hablando que te queda perfecto. Vamos a hacerle el coro, por favor. Mirá. Ay, no la conozco yo. Ay, está bien esta canción. Vos sigue hablando y cuando venga el coso yo te digo. Bueno, es esto que nos aparece de que nos dan ganas de escribir una carta, pasarla por abajo de la puerta. Como estúpido. De escribir algún mensaje de amor en la pared. Se lo pasan por el ojete. Estaba un poco resentido. Ahí va, escuchemos. Tonta, pobre tonta, una soñadora que a pesar de todo, Dios, siempre cree en el amor. ¿Es Andrea del Boca? Es Andrea del Boca. Tonta, la canta siempre mi vieja en joda. Porque la canta. Bueno, ¿qué reflexión ibas a hacer? ¿Qué reflexión querías hacer al respecto? Nada, esto de que nos gusta a veces estas cosas del amor romántico, que nos regalen un poema. Yo no sé si nos gusta. Obvio, yo era mi última carta, Belén, para volver con mi chico. ¿Te jugaste la última carta? No, jugué la última carta en el momento donde yo estuve un gesto donde que yo creo que él también lo estaba esperando hacía mucho tiempo. Ya no, era ahora no. Me fue a ver, charlamos, me dijo eso y yo dije, bueno, entonces no tenemos más que hablar. Y lo eché de mi casa. Perdón que tengo todo. Y entonces... Me emocionó mucho. Y entonces me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, mañana es mi cumpleaños. Ay, cierto, ¿no se acordaba de mi cumpleaños? No, pará, solete. No se acordaba de mi cumpleaños, ¿entendés? Hay gente que se transforma en un sorete. Contale. Entonces me dice, bueno, si querés, te llamo en la semana y comemos juntos y celebramos. ¿Celebramos qué, pelotudo? Me acabas de decir que volviste con tu ex pareja de 15 años. Tu pelotudez, vamos a festejar. No, ¿entendés? No se enojen conmigo. No, yo tengo que personificarlo, entonces vos estás al lado mío, Belén, y vos de repente fuiste pelado y con un cuerpo esbelto. Y con zunga. Voy a empezar a tocar mis abdominales. Yo la última vez que regalé una notita, también regalé una con un poema de Roberto Juarros, que a mí me gusta mucho, y adentro le puse un cigarrillo de marihuana en un sobrecito y lo regalé. Aquí me salí conmigo. ¿Y qué pasó? ¿Tuvo efecto? Es una historia que es bastante complicada, que prefiero no hablar. Bueno, pero queremos saber si tuvo efecto positivo. ¿Tiene que ver con la noche del baño de Radionauta? No, otra ocasión fue. Están tirando mucha data acá. Fue otra ocasión. No importa, nosotros queremos hablar de otro tema, somos unos soñadores. Me cago en el amor. Hay otro tema que se llama, de Giovanotti, ¿no se llama? ¿Me cago en el amor? Ah, si quieren, lo podemos buscar y pasamos ese y dejamos pasar este que está pasando en este momento. Estamos al aire, igual. Estamos al aire, bueno. Mientras se va bajando. Bien, vamos con Sara Eve, que estuvo este sábado acá en el Olga Basket. Yo estuve en cama y me perdí la fiesta. Bueno, te perdiste multitudes, sí, masas. Hubo mucha gente acá en la fiesta del Olga. Yo te encontré, Cristian, me saludaste con una cara que no me reconociste. O sí, pero no me querías ver. Puede ser, ¿eh? A vos te es un mundo de fícheles. Es un mundo... No me pegues, no te vayas acá cagándome a palo. Yo la otra vez... Ah, voy a contar una anécdota, ya que estamos contando acá cosas. Dale. El otro día fui a una recibida. Esta columna... Esta columna se fue a la lo mierda. Que pinta, claro. No, ya que estamos hablando del amor. Y había dos exnovios míos. ¡Wow! No. ¿Ellos sabían que son exnovios tuyos, ambos dos? No lo sé. Bien. Supongo que uno sabía del anterior. Bien. Pero el más antiguo no sabía que tuve otro. No seguimos tanto. Bueno, en fin, creo que uno conoce vos, Mariana, pues te quiero preguntar una cosa. Anotalo. Bueno, yo sabía que podía llegar a ir uno. Bien, estabas alertada. Y fui con un vestido nuevo. Muy bien. No soy ninguna pelotuda. Obvio. Estaba hecha una diosa. No, mentira. Me voy a comprar un vestido nuevo. Y bueno, me sabía que iba a ir uno, pero que estaba también gordo, por suerte. Y bueno, ya tuvo un hijo, todo, ya está. ¿Pero engordó por el hijo que tuvo? ¿Engordó? No, siempre fue tendencia a gordo. Ah. Tendía eso. Y el otro estaba, era el más lindo. El más lindo de la fiesta. No te la, ¿y qué estaba dijo? Muy lindo. ¿Habla mal de la fiesta o de vos? Y habla bien de mí. No, mentira, habla bien de él. Que yo, el chabón estaba lindo. Dije, upa, pero era muy antiguo. Y bueno, zafé, le dije a todos que, bueno, que ya está, que ya fue. No, mentira. No tengo más que contar que esa anécdota. Se nos cayó igual, te no digo. Pasé. Yo pensé que venía un remate. ¿Pero qué remate voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en la fiesta? No sé. Te encamaste con los dos, algo así. No, uno tenía una, la novia estaba ahí. Sí, no daba. Y el otro escuché como que se estaba haciendo un procrear. ¿Qué tiene que ver? Es un buen partido. Si no, un procrear como que, viste, que la, me parece que la gente ahora se hace un procrear como una pareja. Sí, solo es. ¿Ah, sí? Complicado. Por eso, me pareció escuchar la palabra procrear. El otro tenía un bebé y dije, bueno. Procrear por ahí de procrear niños. Querían procrear. También. Claro, capaz que querían procrear niños. Pero bueno, hay que siempre tener un comodín, una buena ropa para estar bien parada ante estas situaciones en las que se te pueden presentar parejas anteriores, malas vibras. Bueno. Había una propaganda que creo que era de un shopping malísimo, ¿no? Lo que voy a citar. Pero que era que te encontrabas con tu ex, ponele, y se encontraba ella con el chabón. Y ella estaba haciendo ejercicio, toda divina, no sé qué. Y le dice, ay, vos estás gordito, ¿eh? Y el chabón se quiere matar. O se tomaba la pastilla anticonceptiva delante de él. Como, no, hola, mi amor. Sí, me acuerdo de la pastilla. Sí, me acuerdo. Me gusta tu sinceridad igual, Pablito. Me estructura. Bueno. Voy a dejar la palabra. Estructura es estructurante. Bueno, pasamos toda la columna. Para mí hay que terminarla acá, digamos. Ya fue. No vamos a hablar de qué vamos a hablar de hoy? Que el Ministerio de Salud aprobó una ley y estas cositas que aprueban ellos. Vieron que están aprobando un montón de pelotudeces los kirchneristas, sí, para quedar como el mejor estado de la vida, de la fucking vida del pueblo argentino. Sí. Bueno, sí, la sí. Última. Re anti el tipo. Estaba re anti, hoy es un día así anti, ¿no? Entonces, claro, antes, hasta la semana pasada, existía una resolución donde vos ibas a dar sangre, decías, yo vengo a dar sangre, vengo a entregar mi corazón. Sí. Y te hacían preguntas sobre si tenías relaciones con personas del mismo sexo, con otros hombres, y si claramente eras homosexual y entonces no podías donar sangre. Oh. O sea, a partir de la semana pasada, eso ya no está. ¿No podías dar por la peste rosa? No podías dar por la peste rosa, y no, porque supuestamente los gays somos más promiscuos. Ay. Como si es algo del sentido común que sigue dando vuelta más allá de que sepamos todos que no es así, digamos. Pero no es acá hay un montón de héteros acá en la mesa que son más promiscuos que seguramente que yo mismo, ¿no? ¿Vos estás hablando de mí? De todos los que hay en la mesa. ¿Vos estás hablando de mí? Y inclusive con Pablo. Pablito, Deseado. ¿Vos sos promiscuo? Dice no. Que no. ¿Vos te cuidás? Se cuida. No, una cosa es ser promiscuo y otra cosa es cuidarse o no cuidarse. No es lo mismo. A ver, ¿qué es ser promiscuo? Ser promiscuo es estar con mucha gente. Claro. Y eso no quiere decir que no te pongas un forro a la hora de coger. Ah, pero entonces todos somos promiscuos. Y no sé. Nadie se pone un forro acá, ¿eh? No me... Yo no sé. Yo revisé los bolsos a todos y nadie tiene nada. Bueno, están yo en tengo, mi casa. Están en mi casa y si compañeras. No camino a casa o camino al lugar donde vaya a por favor tener sexo, me compro. Por favor tener sexo. A por favor comuníquense que quiero tener 2-2-1-5-5-8-8-8-4, por favor. Ay, otra anécdota quería contar, que es con un chico con el que hago yoga. Me estoy. No, y no fumé. Estoy muy estás en voz. Dale, contá todo. Hace como 6 años que voy a yoga. ¿Y qué que pasó? Veo a ese chico que no ves el nombre porque ya sería demasiado quemar. Pero que me encanta, que me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y tuve pareja en el medio, tuve muchos amantes en el medio, no sé qué. No. Hasta que un día, antes de irme de viaje a un lugar lejos, dije, yo le tengo que mandar un mensaje a este pibe. Bien. Ya está, corta la bocha. Hay que animarse. Le mando un mensaje, digo, ¿cómo estás? No sé qué, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Me voy, sí, me voy. Bla. ¿Querés tomar una cerveza? Y estaba el cri, cri, cri, cri. Basta, cric, hizo un garrón que no te responde. Cri, cri, cri, cri, cri. Eso. ¿Y? Bueno, ¿y qué onda? Ya era diciembre, ya no se trabajaba. Ya estaba mucha libertad en la vida, había. Claro. Uy, justo estoy en la loma del Quincho a la vuelta cuidando la casa de una amiga. Bueno, y me rompió el corazón. Ay, igual yo me animé no. a invitarlo. Yo sé que yo fui, o sea, si vos, nunca. ¿Pero eso te pasó el otro día? Me pasó hace como 5 años. ¡Ah! ¡No! ¿Qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de anécdota. Anécdota, boludo. ¿Qué que... Bueno, pero sí fumé. No entiendo algunas cosas. Perdón si vos contaste algo que te pasó hace 2 días con un poema. Disculpa si tenemos anécdotas yo antiguas. Yo trato de contar cosas del pasado, cosas que no me influyen en el presente. Ah, bueno, ¿entendés? Perdón. Entonces, me resbala. Me acuerdo de eso. Todavía lo sigo viendo. De hecho, ahora me voy a yo y lo voy a ver a este chico. Pero bueno, no. Y que te tome, que te invite una birra. O la sigo esperando el tema de... Che, ¿te acordás que yo...? Hace 5 años que yo una vez te mandé un... No podrás hacer una... Pero... Por favor. Igual después de... Después dije, bueno, está bien, porque se hizo el re boludo y no dijo no. Entonces vos ahí te podés sentir peor. Digo, yo hasta lo rejustifico, estuvo muy bien al final. Encima lo entendés. Lo reentiendo, eso es lo que me revienta. Termino entendiendo a la gente. Y nunca le rompo un jarrón en la cabeza a nadie. Eso está mal. Está muy mal. Hay que entender, comprender mucho, viste, es como está agotador. Está muy mal. También. Es agotador. Hay que aprender a Susana Jiménez que revolvió un cenicero. Un cenicero y le fue muy bien. Ya le iba bien desde antes el cenicero. ¿La bien, su, la sa o la na? La su, la sa o la na. ¿Así nos podemos ir? Su, la... Bueno, basta. Nos vemos. Vamos a un tema musical y continuamos acá en Cumbia Invasiva. Agradecemos a Cristian Prieto, Malas Lenguas, que se acercó hacia el Olga Vázquez. Seguimos en esta tarde. Fume, no entiendo alguna cosa. Me enamoré. Pensé querer así. Quítala, por favor. Está bien, pero no te garantizo que no la vayas a volver a escuchar.

Me encantan los pájaros. Se tapa. Las gaviotas. No sé, bueno, ¿qué querés que contemos? ¿Algo interesante? ¿Qué querés contar algo? Algo que te ¿querés pasar, con... Pablito, a la pecera a decir algo vos? Hacer un programa vos, porque parece, digo, que estás muy inconforme con lo que hacemos. Mirá, si no te gusta, vení de este lado. Vení. Mariano, por favor, con tu columna. Nuestra columna. Mariano, por favor, con tu columna. No sé qué pasó con la tuya, Kimei, ¿no? ¿Qué pasó con tu columna? Yo no tengo columna. Vos ya sos la columna vertebral de este programa. Es verdad. Y ella es la conductora. Y vos, Mariano, sos nuestras manos. En vos... Dejá de delirar, perro. Dejá de delirar. Tengo problema, perdón. Dejá de delirar, tenés una línea. Ay, no llaman. Están llamando de Alemania. Hola, sí. Presidente, habla... ¿Quién? ¿Quién? Holland. Holland. Hola, nos está llamando el presidente de la Volkswagen. Holland. No. Yo soy un comprador de Auten. Es chino. yo soy la secretaria del señor Mariano Félix. Él en un momento se va a comunicar con vos. ¿Por qué tema es? Mi auto me parece que contaminan mucho. No, acá no pasa. Quiero que equivocado. Me expliquen, la empresa Volkswagen contamina mucho. Ya lo comunico con Mariano Félix, ¿sí? Mariano Félix, ¿hola? Tenés un llamado, otra vez un chino medio alemán que no sé qué quiere. Un chino medio alemán. Martin Winterport, ¿sos? Sí. Ah, bueno, ya renunciaste, me dijeron que renunciaste a tu cargo. No, yo no era el presidente, yo era uno que había comprado el auto, chicos. Bueno, no te puede atender el presidente porque renunció y Mariano Félix nos va a contar por qué, porque sabe todo lo amarillo de la economía. Tremendo lo que pasó. El otro día hablábamos, nosotros hacemos periodismo de anticipación y hablábamos de cómo las empresas adulteran los productos que fabrican. Sí. Vos contabas, Mariano, sobre un alimento donde le ponían el ladrillo. ¿Ladrillo al cómo se llama? ¿Al pimentón? ¿No, al pimentón. Al pimentón. ¿Ladrillo al pimentón le ponen? No. Bueno, viste que... Eso te cae muy pesado. Eso te cae pesado. Bueno, y te permite construir casas. Puedes construir casas con pimentón. Lo cual está bueno. ¿Sabés el soruco? Durísimo. El dolor, me lo imagino nada más. ¿Qué pasa con Volkswagen? Volkswagen, la empresa del pueblo, el auto del pueblo, Volkswagen, una empresa creada en la dictadura de los nazis, en el año 37. Mirá, ¿vos sabías que el poncho es, ¿no? El que nace ahí. El poncho, no juego más. De la Soledad Mastruti. Claro, poncho, la negra Sosa. El escarabajo, el que le dicen... El fitito. No, el escarabajo es el... Sí, el escarabajo el fitito es el fitito, pero bueno. El escarabajo... Surge en la época de los nazis. Se hacen un montón de Volkswagen de ese estilo. Ajá. Como que lo hacen con la técnica del auto del pueblo. Del Fordismo. No, claro. Justamente el Fordismo no, porque era otra marca, pero no importa. Bueno, pero el Fordismo la usaban. Claro, ¿podés contar la noticia de Volkswagen? Bueno, el Fordismo pasó. El Fordismo pasó a la historia. Y la cuestión es que este tipo de Volkswagen. Ahí está. Parece que hicieron una truchadita, ¿viste? Los autos tienen como un mecanismo de control para evitar que cuando combustionan el combustible, queman el combustible, salgan gases tóxicos a la atmósfera. Pone ruido de auto de fondo, así es. Pablito, pará de jugar con esa máquina, estás poniendo todos los ruidos. No, vamos a hacer como que estamos hablando de la 9 de julio, vos nos estás explicando. Claro, ahí está. ¿Ven los Volkswagen que van pasando por ahí? Sí. Bueno, eso es cuando contaminan el ambiente cuando van andando. Sí. Tiene una computadora que saca la data sobre cuánto están contaminando, si contaminan poco o mucho. I cannot believe. Sí, es así. Aunque no lo creas, Ripley, es así. I cannot believe. Este es un gestito de idea, no sé si lo ves. Esto es sí, no. Carritos Bala. Dale. Entonces... Las empresas, los países tienen organismos que controlan esas cosas. Que las empresas. ¿Quién está manejando? ¿Yo o vos? No, estamos parados. No puedo manejar y hablar. Perdón, ahí pasa Belén a conducir. Uy, ya. Ahí está. ¿A dónde vamos? Dale, contá la historia de vuelta. Vamos a Berlín. Entonces, las agencias de control ambiental controlan que las empresas hagan las cosas bien y sus autos no contaminen tanto. La cuestión es que esta Volkswagen toqueteó el software, digamos, del auto, de manera tal que cuando venía el organismo de control a ver si el auto contaminaba, el software hacía que la computadora del auto sacaba datos que eran mentirosos. Decía que contaminaba poquito y en realidad contaminaba como 40, 50 veces más de lo que era legalmente permitido. La Volkswagen, que es la principal empresa fabricadora de autos del mundo. In the world. Tiene como 350.000 empleados, es una mega empresa con fábricas en 30 países. ¡Qué desastre! No hay que toquetear el software. No hay nadie digno al final. Ya te lo dije, Mariano. Te la pasás toqueteando el software. Tuki tuki tuki el software. Después, ¿quién se hace cargo de esta situación? Nadie. Todo ilegal. Claro. Al final vos, alguien, es una porquería. La verdad que es así. ¿Esa quién es la que se ríe ahí atrás? La del auto al lado. Escuchando toda la conversación. Así que bueno, la cuestión es que se dio a luz, se dio a conocer esto, se enteraron todos. El precio de la Volkswagen en las bolsas de valores en todos lados. Si vos tenías acciones de Volkswagen, cagaste fuego. Uy, se pudrió todo. Perdiste. ¿Te avisaron, Kimé? 30% sí. De valor cayó. Con razón no tenía nada en el cajero esta mañana. El negocio al bombo. La empresa tiene que pedir, llamar a un montón de gente que compró esos autos a ajustar, digamos, para que funcionen no. Como deben funcionar. Le ponen un filtro en el caño de escape. Algo así, claro, renunció el presidente. Así no. Que se armó un quilombo a nivel internacional. Obviamente, esto es el capitalismo. Y nadie se, y al nada, no pasa nada, digamos. Después, el presidente de Volkswagen no es que pasó de ser presidente de Volkswagen a ser un linchera, ¿no? Que va por obvio. La calle. Renuncia a todo, pero siempre tiene un, como le llaman, un paracaídas de oro. Oh. Dorado. Claro. Tiene los dorados. Pero es que es pesado. No le va a funcionar. ¿Pero si es de oro? Bueno, un paracaídas de oro te caes al toque. No te sirve. Te caes digno porque es de oro, pero te hace mierda. Es una trampa definitiva a la muerte, mi querido. Y si zafa de esa, lo sale fortalecido. Es una trampa del capitalismo. Toma. Ponete este paracaídas de oro que vas a zafar. Qué difícil. Pero bueno, tenés un paracaídas de oro, podés comprar un paracaídas normal y llevarte el de oro a la vez. Claro. Te das cuenta que o podés pagar siempre... tu no muerte. Tenés tanta plata que pagás tu no muerte. Claro. No te moriste al final. Porque allá abajo del donde vos te tirás hay un trampolín. Claro. O una pileta. Un trampolín de oro. Claro. O que no. Te rescate, no sé, Mr. Músculo en la caída. No sé, bueno, muchas cosas cualquiera. Bueno, la cuestión bueno, es tengo esa, imaginación. Que el capitalismo es tremendo y se producen estas cosas que son como así, el signo más así, más abierto, más explícito. De, bueno, de cómo las empresas adulteran, hacen trampa gaviotas. Y las gaviotas, tenés cuidado porque el otro día que la paloma esa, casi no sé si no le habrá cagado la bebida. A la señora que a había la señora venido... que estaba ahí abajo. Se la cagó, es obvio. Le cagó el trago, acá tenemos mucho gin tonic. Mucho gin tonic en la barra. Te puedo decir que alguien te caga la vida. Es a algo ver. Así como que una paloma pasa y prrángate. Peor. En realidad la cagada tiene dos metáforas. La cagada es que es una cagada que es malo. Y a veces cuando te cae una cagada de pavo, pabloma, o cuando pisas una cagada de perro, es buena suerte. Es como que no hay pero una... Pero si la pisás descalza es la onda. ¡Qué asco! Yo tenía esa idea. ¿Qué estás jodiendo? Si uno pisa mierda descalza que te da suerte, si no, no. A ver, el público. Sí, Emilia te dice que si quieres es mentirosa. ¿No? ¿Viste? Pero ¿en qué país da suerte eso? Es una signa en mala suerte. En ningún lado, como de lo que ya hablamos, de lo de los dichos. Si madrugás, Dios no te ayuda. A ver, a vos no te ayuda. A vos no, porque, no. A vos no, porque sos bastante, bastante atea. A nosotros. ¿Eso es una acusación? No, es una afirmación. Ninguna no acuso. Tengo una idea. Vamos a un tema musical y quieren continuar con alguna nota más. Son 6:50, así que podemos ir con un tema musical y nos vamos después. Dale, bueno, vemos. No me hacen caso, ya no va. Vamos a una cumbia y continuamos en cumbia más IVA. Sur, oeste y norte del Gran Buenos Aires. Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitármelo si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. No es algo heroico, es más bien algo enfermo. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Pico, pico y para. Cumbia masiva. Y la economía es todo. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Belén acaba de perder el ojo. Belén acaba de perder un ojo. Se acaba de transformar en un cíclope. O una cíclopa. ¿Cómo sería eso? ¿Vos qué decís? Políglota. Un ciclo de cine. Un ciclo de cine. ¿Por qué te pasó eso, Belén? ¿Qué estabas haciendo? Estaba atolondrada. Bueno. Con ese criterio hubieras perdido los ojos. Serías ciega. Bueno. Continuamos en Cumbia Masiva. ¿Y Kimei, qué nos tenés para hoy? No, esto es un desastre. Continuamos. ¿Cómo tocan los papeles de poliamor? Claro, nos sacó todo. Yo nos sacó todo. Son y 54. Están las compañeras del noticioso. Bueno, pero ya. ¿Qué propones para este momento de la radio? Si juntaste toda la pauta, guardaste. Vamos todo. A agarrar las manos. Nos tomamos las manos. Dame la mano, Belén. No, te tocas. Imaginamos que estamos en la playa. Pero por lo menos limpiate las manos con el gel. Cerramos los ojos. Estamos en la playa. Sí, hay gaviotas. Se acerca un ovni. Nos abduce. ¿Cuál es la excusa que le damos para que no nos mate? ¿Qué le decís vos? ¿Al ovni? Sí. ¿Para que no me mate? Sí. Bueno, al final me pedís que haga algo en estos 5 minutos. Estoy haciendo una tratamiento. Bueno, mira, me preguntás qué le tengo que responder a un ovni para volvió que otro no me día mate. Estoy ocupado. Volvió otro que día tengo estoy ocupado. Que le voy a caer mal. No es una buena respuesta, pero bueno, no importa. Sirvió para rellenar un vaso. ¿Querés un vaso de cerveza? ¿Le ofreces algo? Lo escabías. Claro. Y lo abducís vos a él. Era eso lo que quería. ¿Cómo abducir? ¿Vos estás hablando de violar a un ovni? Abducir. Abducir es otra cosa. A ver qué significaría. Hacer así. Exactamente. Puede ser que eso tenga que ver con las relaciones sexuales. Puede ser. ¿Vos abducís así en ese momento, mirá, a la gente? Es una pregunta importante. Retomando tu pregunta, te voy a responder. Pero vamos a dejar para el próximo programa. Bueno, me parece muy bien. El tema de la audición. Abducir a las personas. Yo también quiero saber si vos abducís de esa manera, Mariano. Yo suelo abducir. Yo me voy a poner la cara acá. No te acerques porque puede ser peligroso. Bueno, me da un poco, no sé bien de qué estamos hablando. De abducir gente. Me da la sensación de que estamos tocando otras cosas. Bueno, no sé qué estás tocando vos, por abajo de la mesa. El software. Claro, por abajo de la mesa. Vos estás tocando mucho el cierre. Bueno, estás pleno, Pablito, hoy. Nos vamos. ¿Nos vamos? No. No sé. No, todavía no. Pero yo ya no tengo más nada que decir de audición. ¿Qué pasó con el poliamor? Vos tenías ahí como una data muy precisa. Tenía, pero no podemos hablarlo así tan de la nada. Está bien, bueno, ya, sí, listo. Kimei no quiere que haga lo que quiera. No, si quieren hablamos. No, ya me sacaste toda la pauta. Yo tengo una noticia mucho más importante de economía. Ver, ya que vos no querés hablar de lo que... Bueno, lo hablo el próximo programa. Atención, todos arriba. Se acaba de aprobar una ley, o sea, está en eso, aprobándose una ley, que tiene que ver con lo siguiente. A ver, Mariano. Se aprobó una ley que hace que establece una... que para la, que la empresa... que para, me complicaron. Ahora, me encanta porque los hombres te echan la culpa a uno cuando no les sale otra cosa. No, pasa que vos no, yo nada. No, es culpa mía, es verdad. Bueno, ahí está. Me causó trabe. Gracia cómo sacamos un tema de nada. Y cómo mañana tiene un pedo de golpe de acá en la radio. No, pedo no. Terminé de contar sobre esta ley que explota. Se está aprobando una ley que hace que para que el Estado venda las acciones que tiene de empresas, distintas empresas. Sí. Acuérdense, cuando se estatizó el sistema de previsión social hace poquitos años, el ANSES se quedó con acciones de un montón de empresas argentinas. Son empresas privadas, sí. Techint y otras empresas. Ahora se te está votando una ley que va a hacer que para que el Estado pueda desprenderse de esas acciones, las pueda vender, sí. Se necesita que el Congreso autorice la venta, y para que el Congreso autorice la venta por 2/3 de los votos de senadores y diputados. O sea, muchos votos. Una proporción, ¿no? En general es la mitad más uno, y acá va a ser 2/3. Como Boca. Medio difícil. Bueno, eso es un mito. No lo sé, yo nomás hice de asociación libre. No, está diciendo cualquiera aquí. Le dijo la mitad más uno, yo dije Boca. Yo no soy de Boca, yo soy de Gimnasia, fui el otro día a ver el partido con mi amiga Belén. Mira, yo escuché que ese partido, me escuché a un comentarista opinador en esta radio que dijo que iba a ganar Gimnasia 3-0. Se confundió. Bueno, pero ¿cómo vas a decir eso también? ¿Se la jugó? Preguntale. ¿Y pero quién era el comentarista? En el noticiero de la mañana, de mañana mejor. El día viernes, más precisamente. Matías Pascual. Martín Obregón. Ah, típico. Pero él es de gimnasia. Sí, bueno, pero él no entiende, él tiene mucha pasión. Bueno, pero nosotros somos de gimnasia como él. Sí, pero ese partido fue terrible. Se fueron para la mierda. Bueno, nos vamos. Bueno, dale, ¿querés contarte de tu ley? Contá tu ley. No, ya fue, me aburrí. Yo solamente quiero hacer dos invitaciones. Para el viernes 2 de octubre empieza el Bondi Cumbiero, que es todos los viernes de octubre. Van a tocar un montón de bandas platenses que han pasado por aquí, en aquí, Guajira. ¿Por dónde? ¿Por acá, por este programa? Por aquí, sí. Ah. Por aquí, por el cuerpo. Todas estas bandas han pasado. Por el cuerpo de Kimei han pasado todas las bandas. Durísimo, Kimei. El viernes... Bueno, para un poco, ¿eh? El viernes 2 de octubre va a tocar De Mochilas y Me Lleva a la Jarana. Y así vamos a ir tirando data tranquilos, porque si no, se van a exaltar. Así que el viernes 2 de octubre, a exaltar. El viernes 2 de octubre se preparan porque toca De Mochilas, que vino aquí, y Me Lleva a la Jarana, que no llegó a venir. No. Con esa tuvimos un inconveniente. Tuvimos unos problemas. Es el Bondi Cumbiero, es en Guajira, que queda en calle 49, 4 y 5, y la entrada de la puerta está a 50 pesos. La verdad que ver dos bandas por 50 pesos es una ganga. Muy económico. Es muy económico y Guajira siempre es piola para... Precios cuidados, como hablábamos en nuestra transmisión en vivo. Y nuevamente invitamos para el día de mañana al Encuentro Socioambiental Regional de los chicos que vinieron a hacer acá la entrevista. Viernes 25, o sea mañana, desde la 1 hasta las 4 de la tarde, va a haber radio abierta, mesa de difusión, lectura del documento, exposición de propuestas y todas las asambleas que se quieran sumar y acompañar a esto se pueden venir. Así que si el día está lindo... Vamos. Si el día está feo, se suspende. Ah, ¿feo qué es? Lluvia. Feo es lluvia. Feo es lluvia. De repente, para ahí te levantaste, te echaron del trabajo, también es un día feo, pero con sol. Eso es un día malo, sí. Eso es un... Es muy subjetivo. Si te levantás y no te responden un mensaje y eso tampoco, no, sí. Está no. Bueno. Como le pasó a Cristian, ¿no? ¿Cómo le pasó? Que tiró una carta abajo de coso y... Bueno, Pablo, para hacernos gestos para cerrar. Pablo dice que basta, que este programa no va para más. Nos pone gaviotas, nos pone grillos. Bueno, ahora música de fondo. Nos sí, vamos. No, está repodrido, Pablo. Bueno, le agradecemos a Pablo igual. Igual está todo bien, sí. La verdad que está bien. Hace zafar este programa, porque si no tuviéramos este operador. ¿Qué sería de nosotras? Bueno. Bien, viste que bueno, chuparon un poquito las medias. Sí, Sebastián Ovalle hoy no pudo venir porque tuvo problemas. No. Le por ahí tuvo un día malo también. Blanca. Tuvo una asamblea, te dio una asamblea y tuvo problemas. Bueno, tuvo problemas. En la cooperativa. Vayámonos. Bueno, gracias por venir, chicos. Gracias a vos por invitarnos. Que te mejores. Vos también mejorate, ¿sí? Gracias, Sara. ¿No? Dios, hay cosas que no sé dónde las saca. Es como que una canción que íbamos a cantar todos, pero no. No se engancharon. Gracias por venir. Son recontados. Bueno, seguimos. Nos vemos el jueves que viene, Cumbia Masiva. Por el cuerpo de Kimei han pasado todas las bandas. ¡El día de... Si estoy lejos es porque la distancia me ayuda a todo.